Educadamente. Al viajar, puedes encontrarte con lugares que te quiten el habla. Lugares que hagan que tu respiración se detenga y que al mismo tiempo tu corazón pueda latir demasiado rápido. Aunque todo eso suceda y creas que no puedes describir todo eso, al regresar te conviertes en alguien que no puedes dejar de hablar de ello. Porque hablar de ello te ayuda a mantener esos recuerdos y querer viajar otra vez. Por eso mismo se dice que un viaje se vive tres veces. Para mí el telefonillo es un sonido que me trae malos recuerdos, ya que me recuerda cuando suena en mis sueños y me despierta y me da ansiedad porque pienso que no voy a llegar a tiempo a la puerta. A mí es un sonido también que me provoca un poco de irritación, porque también me recuerda cuando me mudé aquí a León, a la ciudad, y nunca antes había escuchado el sonido del telefonillo. De perseguir un sueño. Marcos era el hijo de un humilde entrenador de caballos. Su padre ganaba muy poco dinero y solo podía cubrir las necesidades básicas para mantener a su familia y mandar al niño al colegio. Una mañana en la escuela, el profesor les pidió a los alumnos que escribieran cómo querían que fuese su vida cuando fueran adultos. Marcos escribió 7 páginas esa misma noche en la que describía su meta. Relató su sueño con mucho cuidado. Obviamente me provoca tristeza, yo creo que a la mayoría de la gente también. Nos recuerda a mí sobre todo a algún momento en el que hayamos sufrido la primera vez o hayamos visto al imaginarlo, la segunda al vivirlo y la tercera al recordarlo. Ahora mismo me encuentro la primera vez, imaginando y planeando un viaje, pero este viaje no va a ser como los que he realizado anteriormente. A mí un portazo me evoca ira y rabia, ya que suele surgir después de discusiones y es una clara muestra de nuestro enfado, de golpes, y es un sonido bastante atronador. ¿Tú qué opinas? A mí me recuerda a las peleas con mi hermana o con mi familia. Establos para los caballos, corrales para diversos tipos de animales y tierras dedicadas a la siembra y a la ganadería. El proyecto era un sueño perfecto. Después de trabajar en él varias horas, creyó tener el proyecto más ambicioso que un niño podría llegar a tener. Con ánimos de ganador, al día siguiente se lo entregó a su profesor. 2 días más tarde, recibió de vuelta su trabajo suspenso y con una nota que decía: «Ven a verme después de clase». Marcos, muy enojado, fue a ver a su profesor y antes de que éste dijera nada le preguntó: «¿Por qué usted me suspendió?». «Tranquilízate y siéntate. Creo que lo tuyo es un sueño imposible de concretar. No tienes recursos, tienes una familia muy pobre para lograr lo que quieres». Pero bueno, la imaginación es lo que tiene, que te lleva a un mundo de fantasías e ilusiones difícil de controlar. Para él vamos a invertir todo el tiempo del mundo, ya que el objetivo del mismo es recorrer las mayores ciudades europeas para aprender su cultura, así como observar su arte, sobre todo el callejero. No existe un presupuesto fijo, es una experiencia incalculable, pero viajar es la única... A mí el sonido de los golpes me recuerda bastante a la violencia y es algo que a mí en lo personal no me gusta. Y bueno, es algo que, no sé, te irrita por dentro y te da quizá un poco de ansiedad. No sé, ¿tú qué opinas? Para mí la violencia pagar para construir todo lo que pretendes hacer, comprar los animales, semillas para la siembra y además tendrías muchos gastos de mantenimiento. Creo que es un proyecto millonario que no estás en condiciones de lograr. Quiero que revises tu trabajo y consideres algunos aspectos más realistas. Tómate unos días, vuelve con el nuevo trabajo y reconsideraré nuevamente la nota, le dijo el profesor. Marcos regresó a su casa, pero para nada estaba convencido. Es la única compra que nos hace más ricos. Viajaremos por España, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Grecia, Rumanía, Polonia, Austria, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. El único equipaje que se va a llevar en este viaje es una maleta vacía para ir llenándola de recuerdos, experiencias y aprendizajes, y un cuaderno y un bolígrafo para hacer un diario de aventuras. El viaje lleva arraigado conocer a gente, gente increíble, que te va a llenar el alma. De un cantante, Stevie Wonder, una canción. Pues a mí el sonido que me fascina muchísimo es el de las olas del mar, las olas del mar, tanto cuando está en calma en la playa sentada tomando el sol, como cuando las olas están bravías y hay un oleaje fuerte que chocan contra las rocas. este momento puede ser tanto feliz como triste, pero muchas veces triste, ya que es la despedida con familiares o gente a la que queremos, el sonido del tren al irse y no volver a verles en un tiempo. A mí también este, con mucha sabiduría, le respondió: mira, hijo, tienes que decidir por ti mismo. Creo que es una decisión muy importante para tu vida. Si crees de verdad que puedes llegar a lograr tu sueño, a pesar de su opinión, hazlo. Nadie en este mundo va a impedir que se haga realidad lo que tú te has propuesto. Gracias por tu consejo, papá. Creo que tengo la respuesta para el profesor, respondió Marcos. Así como ellos se llevarán una parte de ti. Podríamos empaparnos de información antes de viajar a cada país, aunque eso condicionaría la experiencia, por lo que es mejor ir con la mente vacía, un folio en blanco que se va llenando de colores a medida que va pasando el tiempo. Al fin y al cabo, en esta experiencia seremos viajeros y no turistas, y el viajero ve lo que hay y el turista ve lo que ha ido a ver. Como dijo Gabriel García Márquez en su poema, viajar, viajar es marcharse de casa. A mí Camilo es un cantante que me irrita muchísimo y que me produce bastante ansiedad. A mí también. Básicamente todas las canciones, para mí ninguna se salva. No me gusta su voz, no me gusta el ritmo, es demasiado meloso, me pone muy nerviosa. Sí, las letras también son terribles. Y no puedo evitar cambiarlo. Yo también. Es dejar a los amigos, es intentar volar, volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir no me importa, es querer regresar. Carcajadas. Regresar volando loco. Bueno, obviamente el sonido de las carcajadas provoca felicidad. Te recuerda momentos en los que has sido feliz y en los que has compartido risas con gente que te importaba. Y esas risas contagiosas que escuchas y no puedes evitar unirte a esa risa. Aunque la situación no sea graciosa en verdad, pero una vez comienza una risa no puedes parar. Es muy bonito, la verdad. Sí, a mí me pasa también cuando escucho risas de gente que ni siquiera conozco en la calle. Sí, que a mí también se te me contagia. Pasa mucho. Tarta de coco. 8 huevos. 2 bolsas de coco de 100 gramos. 1 litro de leche de vaca. Bote de leche condensada. Se baten los huevos, se echa la leche condensada, se bate bien y se añaden las bolsas de coco. Se mezcla bien. Se hace caramelo. Regresó a la escuela con el mismo proyecto. Se lo entregó al profesor y le dijo: tú puedes quedarte con mi mala nota, yo me quedaré con mi sueño. Los niños que estaban escuchando la historia muy atentamente recibieron una lección muy importante. Pero eso no era todo. El hombre les dijo: esta historia es mi historia. Yo tengo la casa que me propuse conseguir cuando era niño, mis sueños. Se cumplió hasta el más mínimo detalle. A mí los niños jugando me evocan a mi infancia, de cuando jugábamos en el parque todos juntos, y la verdad que se está perdiendo bastante esa costumbre. Yo ahora subo al parque y no veo ni la mitad de niños de cuando nosotros éramos pequeños. Eso sí que es verdad. Yo me crié en un pueblo y bueno, a mí me encantaba estar en la calle jugando con los 4 años del pueblo. Y sí que es verdad que es desear empezar. No se ve. Viajar es sentirse poeta. Es escribir una carta. Es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma. Es dejarse besar. Viajar es volverse mundano. Es conocer a otra gente. Es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano. Se hace, se mezcla bien, se hace el caramelo con azúcar y se echan los ingredientes encima. Se mete al horno. Se pincha para ver si está bien cocida la tarta. Conservo aquella tarea del colegio como recuerdo y símbolo de una fantasía que se hizo realidad. Jamás intentes robarle un sueño a nadie, simplemente porque tú no lo creas posible, porque un sueño siempre es realizable por más alocado que este parezca. Todos tenemos diferentes sueños que nos ayudan a que nuestra vida tenga un sentido, llegar a tener y ejercer la profesión que siempre hemos soñado. Este sonido me recuerda a cuando mi abuela acababa de cocinar un bizcocho o el lechazo en Navidad, y bueno, me trae muy buenos recuerdos y me recuerda mucho a la Navidad y al invierno, no sé a ti. A mí también, sobre todo porque es cuando más lo usamos, en verano intentamos evitarlo por el calor, y me recuerda a cuando llegas cansado de clase. Aprendiendo del fuerte, es sentir soledad, es viajar echándose en marcha, es vestirse de loco, diciendo todo y nada con una postal, es dormir en otra cama. Sentir que el tiempo es corto. Viajar es regresar. La profesión que siempre hemos soñado, formar nuestra propia familia, ver crecer a nuestros hijos. ¿Qué seríamos sin sueño? Pues posiblemente barcos a la deriva, sin un rumbo fijo ni nada definido. Según Paulo Coelho, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Siempre tuve sueños, desde pequeña. En cierto modo, al viajar, se podría decir que puedes encontrarte con lugares que te quiten el habla, lugares que hagan que tu respiración se detenga y que al mismo tiempo tu corazón pueda latir demasiado rápido. Aunque todo eso suceda y creas que no puedes describir todo eso, al regresar te conviertes en alguien que no puede dejar de ello. A mí me encanta el sonido de una cafetera, sobre todo italiana, cuando el café ya está a punto de hacerse y ya vas a apagar la vitrocerámica, ese olor que inunda después del sonido todo. A mí también el sonido de la cafetera me recuerda a reuniones familiares, que es sobre todo cuando más la usamos. Y bueno, a mí me encanta el café. Vivo, entonces, sigo protegiendo mis sueños. Si no fuera por ellos, muchas veces cuando las cosas pintan feas hubiera tirado la toalla. Los sueños son la luz que ilumina mi vida. El motor son la luz que ilumina la vida de todos. El ingrediente principal que hace que consiga o intente conseguir mis objetivos. ¿Qué sería yo sin sueños? Porque hablar de ello te ayuda a mantener esos recuerdos y querer viajar otra vez. Por eso mismo se dice que un viaje se vive tres veces. La primera, imaginándolo. La segunda, viviéndolo. Y la tercera, al recordarlo. Ahora mismo me encuentro la primera vez, imaginando y planeando un viaje. Pero este viaje no va a ser como los que he realizado anteriormente. Va a ser un poco más raro y utópico. Pero bueno, la imaginación es lo que tiene, que te lleva a un mundo de fantasía e ilusiones difícil de controlar. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. La vida es muy corta como para esperar a que algo increíble te pase. Por esto, debemos tratar de maximizar la cantidad de buenas experiencias que tenemos en la vida. Así que, ¿por qué no soñar en grande? Orquestas, fiestas de pueblo y verbenas. ¿Por qué no proponernos alcanzar las estrellas? A mí el sonido de las orquestas me recuerda al verano, obviamente, a las fiestas, a los amigos, y además creo que después del COVID es algo que valoramos muchísimo más y que nos gusta mucho más. Para mí las orquestas es mi momento favorito del verano. Aún está por llegar. Los sueños son los que nos motivan a levantarnos y salir todos los días con buena cara y con dirección, con ganas de dar un paso más hacia adelante, hacia conseguir nuestras metas. No te conformes con una vida mediocre, una vida que no te llena y no te hace feliz. Increíbles cosas que las mayores ciudades europeas para aprender su cultura, así como observar su arte, sobre todo el callejero. No existe un presupuesto fijo, es una experiencia incalculable, pero viajar es la única compra que nos hace más ricos. Si no tienes metas, simplemente estarás a la deriva esperando a ver dónde te lleva la vida. Y aunque no podamos tener control total de nuestra vida, sí podemos darle una dirección a partir de las circunstancias que nos rodean. Colocarte metas se trata de mirar más allá del día de hoy. Se trata de responder a la pregunta, ¿qué quiero de la vida? Y salir a buscar lo que quieres. Para mí el sonido de un perro corriendo me recuerda a mi perro cuando nos ve en casa y sale corriendo para recibirnos. Y la verdad que es muy bonito porque es un ser querido más al que hay que darle cariño y amor, y el que te lo da a ti. A mí también me recuerda mucho a mi perro y a cómo se acerca corriendo de felicidad. Y yo creo que los animales son los seres más. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Atrévete a soñar la vida que has soñado para ti mismo. Ve hacia adelante y haz que tus sueños se hagan realidad. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es vestirse de loco, es decir, no me importa. Es querer regresar. Regresar valorándolo poco, saboreando una copa. Es desear empezar. Viajar es sentirse poeta, es escribir una carta, es querer abrazar. Abrazar al llegar a una puerta, añorando la calma. Es dejarse raro besar. Cómo los sonidos nos besar pueden evocar tantas mundano, cosas es conocer otra y gente. Recuerdos, tantos felices como tristes, es bastante peculiar. Sí, a mí también me parece. Tus sueños renunciarán a ti. Para conseguir grandes cosas debemos no solo actuar, sino también soñar. No solo planear, sino también crecer. Educada. Mente.